es un quiero y no puedo. Y quiero poder evitar que acabes conmigo de nuevo, viniendo y volviendo a marchar. No entiendes que aún yo te quiero y no lo podés soportar. Sentir como te echo de menos, dejando mi vida marchar. Aún huelo el olor de tu pelo, siento el calor de tus besos, aún siento el roce de tus dedos en mí. Para ti todo ha sido un juego, pero esta es la vida real. Y nunca me tomaste en serio, o eso me has hecho pensar. No pidas empezar de cero, mente no puede borrar. De golpe todos los recuerdos, y menos si hablamos de amar. Aún huelo el olor de tu pelo, aún siento el calor de tus besos, aún siento el roce de tus dedos en mí.